Estás conectado a radio@.com. Ya se viene Planeta Racing. Hasta las 19, toda la información del primer grande. Conducen Ariel Ludueña y Juan Bronzini. Planeta Racing por Radio Arroba. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing, edición del día martes, la última semana del ciclo 2013, a través de www.radioarroba.com y FM105.1 para toda la zona oeste. También nos puedes escuchar a través de nuestra página www.planetaracingrc.com.ar. Sabes que te podés contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de facebook.com/charlasdecafé, hablemos de Racing, www.facebook.com/planetaracing, www.facebook.com/planetaracingrc, al Twitter, @planetaracingrc, al de este humilde conductor, @chita, @matigf, @elpola90 y @candecipher, los presentes en el estudio de hoy. Decía @MatiGF y estoy hablando de Matías Fernández, quien habitualmente se encarga de la información del primer equipo, que está de vacaciones. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Hacha? Está de vacaciones, pero nosotros no, por lo menos a partir del viernes sí. Así, a partir del viernes sí, pero vamos a seguir trabajando en lo que tiene que ver con la web, no seguir trabajando como algún famoso tuitero, sino seguir trabajando de en serio, haciendo algunas cosas que tienen que ver con la web, con algunas secciones que hay que terminar de completar y que vamos a aprovechar para terminar de la web de acá a cuando estemos retornando allá por febrero. Exacto. Ya con un mercado de pases que arrancó con todo. ¡Mutu! ¿Cómo Mutu? Mutu movido el día de hoy. Mutu movido. Quien habla es el señor @elpola90, el señor Anzoliaga. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo te va, Chamati? Señor Axel Anzoliaga. Sí, sí, señor. Señor, señor, sobre todas las cosas. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, por suerte, sí, lo que decías, un día muy movido, Mutu movido. Mutu movido. Pero hay que tomarlo con pinzas esto, como siempre. Sí, sí. En otras noticias hay que decir que se va a incorporar a Independiente el jugador Adrián Mute. Jugador que hace mucho ruido, sobre todo en una cancha que siempre está llena. Decíamos, señor Matías Fernández, que hoy se oficializó el ofrecimiento de un jugador. Sí. Así como el otro día hablábamos de Jesús Dátolo, en este caso, Juan Cruz Olier confirmó que se reunió con Víctor Blanco y que le ofreció a Adrián Mutu, ex jugador del Inter. Claro, es agente FIFA, se lo ofreció a Blanco. Que se lo ofreció, es cierto. Lo que a mí me cuesta entender es esta cuestión de que le dijo hay un club del fútbol argentino que se viste de celeste y blanco, que juega todos los partidos a cancha llena. Que Mutu le dijo eso al representante. Claro, claro. La verdad, muchacho, no se la cree absolutamente nadie. Y lo que me cuesta creer también es que Mutu termine llegando a Racing. Porque si le bajamos la persiana a Diego Milito, con lo que es para Racing, porque tiene 34 jugador años. Jugador que está siendo requerido por el West Ham de Inglaterra. Inglaterra, que está peleando por no descender. Digo, si no traes a Milito, traer a Mutu, que tiene la misma edad, la verdad, y cero historia, identificación, cero todo con Racing, sería realmente, como mínimo, para ser bueno, una contradicción importante. Sí. Yo creo que no va a terminar llegando. Pero la realidad es que hay que hablar de la información sobre la mesa, porque esto no es rumor, es información. Sí, sí, es información. Porque de hecho Blanco ha reconocido que el jugador ha sido ofrecido, obviamente lo va a poner en consideración de Mostaza Merlo cuando en el día de mañana se haga la reunión entre parte de la comisión directiva de Racing y el entrenador. Más allá de que Blanco, ¿me pareció a mí o se le escapó quiénes son los dos puestos que se van a reforzar en el día de mañana? No, pero o ya, mejor dicho, ¿por ya quiénes? Se lo había dicho Mati la semana pasada. Sí, lo habían dado a entender, pero en ningún momento ni Blanco ni Merlo dijeron, porque vos sabés que una cosa es lo que nosotros podemos llegar a tener como información. Sí. Y otra cosa es que una voz oficial te diga, vamos por tal jugador o por tal puesto. Sí, bueno, a propósito de eso, se suponía la reunión entre Mostaza y Blanco era el jueves, finalmente parece que va a terminar siendo mañana. Bueno, entre mañana y el jueves seguramente se va a quedar oficializado de alguna manera qué es lo que va a ir a buscar Racing. Pero sí, hoy Blanco dio a entender en Estudio Fútbol que Racing va a ir por un delantero y por un volante creativo, algo que me parece acertado, que es lo que necesita Racing, indudablemente. Y sí, como que lo dio... Lo dijo ya directamente, públicamente, y bueno, a partir de ahí quedará seguramente el gusto de Mostaza y demás lo que quiere atraer. Yo repito, los dos refuerzos de Racing van a ser sí o sí con el visto bueno del entrenador. Esto está no, más que claro, no tiene que ningún tipo de duda. Si Merlo tiene el 100% del poder de decisión en lo que tiene que ver con quién va a venir de refuerzo. Más allá del tema de los puestos, está claro que la idea tanto de la dirigencia como de Merlo son jugadores que se pongan la camiseta y jueguen. Me parece que en este caso Adrián Mutu no te cumple. No, el último partido que jugó oficial fue en los primeros días de noviembre. Sí. Habrá que ver cómo está. Sí, sí. Hay que ver qué es lo que termina sucediendo. Igual, Jesús Dato lo estaba revisando... Dátolos, en el día de hoy jugó 4 partidos. Hizo un gol. El Mineiro hizo un gol. Es el quinto jugador mejor pago de Brasil. Una cosa increíble. Pero habría sido ofrecido por. Mejor dicho, va a ser ofrecido el día lunes. Y hay un grupo empresario que tomó nota del nombre. Vamos a ver qué termina pasando después. Sí, la realidad es que Racing no debe repetir errores del pasado. Esta es la realidad. Y por más buenos que puedan parecer los jugadores individualmente, con una trayectoria como la de Mutu, que no hace falta ni siquiera decir los clubes donde estuvo. No sé, eso italiano, es indiscutible. Es indiscutible. Digo, hay que ver la actualidad también. Nos pasó con San, nos pasó con Camoranesi, nos pasó con Regueiro, nos pasó con varios jugadores de una trayectoria y un apellido importante, Volati. Aunque Volati, pero que después hago la parte de lo que se tardó en traerlo. Sí, pero que después en Racing o jugaron y no rindieron, o directamente no jugaron por problemas físicos u otro tipo de inconvenientes. Me parece que Racing no tiene que repetir esos errores, por más buenos que puedan parecer los jugadores. Digo, a mí me decís Dátolo y Mutu, me gustan los dos. El tema es lo que dijimos recién, Mutu hace un mes que no juega, y hasta que empiece el campeonato a principios de febrero van a ser 2 meses o 3 meses, no sé si estará para la primera fecha, si es que llega a venir, yo no creo que venga. Y después lo de Dato, lo que decía Axel, 4 partidos, la verdad, son jugadores. El tema es que también cuando vas a buscar jugadores con continuidad, son futbolistas de baja jerarquía, porque un jugador de jerarquía que juega en su club en Europa no va a venir a la Argentina. Los que vienen a la Argentina son porque están colgados o son segunda o tercera opción en sus clubes, y los que son segunda y tercera opción en sus clubes es porque no juegan. Entonces, bueno, se da una mezcla. Está más que claro que si un jugador es ofrecido es porque no está pasando tampoco por el mejor momento de su carrera. Es decir, no te van a venir a ofrecer a D'Alessandro, está más que claro, salvo que alguno se quiera quedar un vuelto o alguna cosa medio rara que haya dando vueltas. Pero hablábamos de Adrián Mutu y hablábamos de quien hizo el perfil en la página web de Planeta Racing, además de uno de los conductores de este envío. Humildemente, en este equipo, para mí, quien mejor conoce el fútbol internacional, que es el señor Juan Ignacio Broncini. Juani, te tengo ahí. Ok, me está separando en sílabas. Juani, ¿me escuchás? Sí, escucho. Bien. Porque recién te escuchaba con hipo. Sí, yo también pensé que estabas tartamudeando, pero no. Ahora te escucho. Es muy raro. Hay dos cosas que es imposible que pasen. Una que tartamude y la otra es que me tiente. Como el tránsito de capital trabado, ¿no? Sí, te has tentado. Alguna lo he logrado. Vez, pero sabes que es algo complicadísimo de hacer conmigo. Lo he logrado. Bueno, siempre suelo llamar después de y media, pero estaba un poco revolucionado con esta noticia que salió hoy a la mañana. Sí. Mérito de los chicos de estos Racing, ¿no? Sí, totalmente. Felicitamos a Martín Rubinstein, Leo Paradiso, que tenía el dato, y obviamente por eso se llamó a Juan Cruz Olier. La verdad que felicito a la producción del programa también, porque la realidad es que marcaron agenda en el día de hoy. Sí, tal cual. Y es un nombre, a ver, yo creo que si está bien, es el mejor jugador del fútbol argentino de los últimos 15 años. Es lo primero que te puedo decir de Adrián Mutu. Claro, un crack. La incógnita es saber en qué momento de la carrera está. Condiciones tiene de sobra. Sus últimos años fueron bastante irregulares por varias situaciones. Sí. La primera fue que se termina yendo de la Juventus perdiendo continuidad porque adelante de él tenía a Trezeguet, a Del Piero y a Zlatan. Esto ya hace bastante tiempo. Sí. Pasa a la Fiorentina y se convierte en ídolo con Luca Toni, algo que puse en la nota. En la primera temporada hicieron 32 goles en partes iguales, o sea, 16 cada uno en Liga, y entraron a Champions League. Algo que la Fiorentina no lograba desde la época de Batistuta. Imagínate el efecto que logran en la gente, jugadores de ese estilo. Luca Toni después se fue al Bayern Múnich y ahí apareció Gilardino, con quien compartió equipo en el Parma y en el Verona en el 2000 con Camoranesi también. Sí. Que con Camoranesi compartió equipo dos veces. Primero en el Verona del 2000 al 2002 y después en la Juventus, equipo que recién nombrábamos. Pero ¿qué pasó? El del Chelsea, tiempo antes de irse a la Juventus, le terminan rescindiendo el contrato por consumo de cocaína. Y ahí es donde comienza la historia, sí, un poco más embarrada de Mutu. El lado B. El lado B, exactamente. Y en 2009 le hacen pagar el pase. Él había sido comprado por 16 millones de libras y le terminan haciendo pagar 17 de dólares. Por el pase, claro, el Chelsea como principal damnificado por la conducta o la supuesta conducta de Mutu al consumir drogas, hicieron que tenga que pagar 17 millones de dólares un jugador. Una locura que lo dejó casi en quiebra, obviamente, pero todavía estaba jugando en primera. No sé si te recuperas toda esa plata, pero el jugador claramente en quiebra no está. No, lo que sí está loco, ¿no? No, está un poco tocado. Sí. Perdió el puesto de la selección de Rumania por una foto de Mr. Bean. Eso es increíble. Por un photoshopeado de Mr. Bean con la cara del técnico de Rumania. Eso fue hace muy poco tiempo. Esto fue hace dos meses, sí, lo de la selección de Rumania. Sí, sí. La llama la tiene prendida en el termo, digo. Claro, lo más lindo es que lo dejaron afuera de la convocatoria con Grecia por el repechaje, sí, y él puso, así es difícil que clasifiquemos, y la foto de Mr. Bean. Claro. Y Rumania se quedó afuera. Sí. Bueno, pero 34 años con una cierta inactividad y con este nivel de locura, no sé si vale la pena. No, la inactividad no tiene, Mati, bueno. ¿Cómo? Inactividad no tiene porque está jugando en el Ajax, en la primera de Francia, no está jugando en cualquier lado. No, pero hace un mes que no juega, eso voy. Y pero es casi todo, creo que tuvo un desgarro hace muy poco, pero después casi, claro, todos los jugadores del mundo han tenido parates, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, tiene 34 años y eso es lo que llama la atención. Sí. Que está loco, lo sabemos desde, me parece, del año 2000, sí, los que miramos fútbol italiano o fútbol internacional te das cuenta, porque es un tipo, sí, con un temperamento muy fuerte, que ha sido capitán de casi todos sus equipos, porque al mismo tiempo tiene un carácter que no le importa pelearse con nadie, sí, sí. Entonces termina siendo líder en los planteles, y bueno, eso te no regalo le gusta un cruce en un entrenamiento con Camoranesi, ¿eh? Bueno, pero son amigos. Y pero sabes que cuando está disputando una pelota, sabes que... ¿no? Menos mal que no está Doppler. Te digo que para estar en la platea de prensa y está con un balde pochoclo mirando eso, ¿eh? Teo, no, sí. Mutu, ¿te imaginas? No, Teo con Mutu termina a lo bombazo, es decir, termina siendo de Medio Oriente. Hoy que casi que lo comparaban algunos con algunas actitudes, pero lo que es como jugador en los equipos donde jugó, sí, no lo va a hacer nunca en su carrera ni cerca. Estamos hablando de un tipo que, por ejemplo, en el Chelsea compartió equipo con Hernán Crespo, con Juan Sebastián Verón, con Frank Lampard. Sí. Y jugando bien, jugando a un nivel importante, sí, fue goleador de Serie A, jugó en Juventus con monstruos infernales, en una de la Juventus que fue campeón de todo, él era uno de los jugadores. Sí, no, es un crack, es un crack, está claro. Sí, sí, sí. Sí, la trayectoria es imposible de discutir, eso es lo que justamente habríamos, sí, el programa de hoy. Recordemos también que, porque Juan está diciendo, bueno, juega en el Ajaccio de Francia, uno dice, ¿qué se le puede ocurrir un tipo, venir un rumano que está jugando en el Ajaccio de Francia, venir a la Argentina? La verdad, no, ni siquiera atando cabos. Y bueno, resulta que la esposa es argentina, la esposa de él, y quiere venir al país, y por eso allí el ofrecimiento para con Blanco y demás. Es que, no, la esposa es, Mati, si no me equivoco, por cosas, sí, que estoy averiguando, es dominicana. Sí, yo también leí. Y el padre de esta chica es el embajador de la República Dominicana en el Vaticano. ¿Cómo debe bailar bachata esa muchacha? Ah, Que interesa ese dato. Sí, sí. Vamos a conocer a la mujer de Mutu cuando venga para acá. Claro, habla bien español, obviamente, por la, que sí. La mujer es dominicana, tuvo dos hijos y adoptó una nena china que fue encontrada de bebé, casi muerta, obviamente, viste como los abandonan en China. Bueno, él adoptó una nena y tiene tres hijos. Sí. Y bueno, ha estado en muchos países. Y siempre en los primeros planos, ¿no? Se ha ido de ahí, después de irse de la Fiorentina por todos estos incidentes que tuvo, siendo ídolo, porque la gente lo amaba, uh-huh. Se terminó yendo al Chesena, jugó con Luis Jiménez de la selección chilena, ahora está jugando con Memo Ochoa, el arquero de la selección de México. Sí, ha tenido roce con muchos sudamericanos, y es más, si le preguntás a Camoranesi, seguramente te podrá dar bastantes datos de él, porque locuras deben haber compartido varias. Un Camoranesi que va a seguir un semestre más también en Racing y que va a ser parte del plantel tratando de recuperar su mejor forma física y despedirse de una forma diferente a esta imagen que está dando en este momento, ¿no, Mati? Sí, totalmente, esperemos. Uno de los tantos jugadores que va a tratar de recuperar la forma física. Sí. ¿Mati Battaglia tiene la posibilidad de irse? Sí, Battaglia... Rodrigo Battaglia. Sí, Rodrigo Battaglia no está del todo conforme en realidad, por lo que ha jugado, está claro que ha jugado muy poco, sí. Y le ha confiado a alguno de sus allegados la voluntad de dejar Racing. Sobre todo porque, bueno, entra muy poco, a veces ni siquiera concentra, estoy jugando muy poco, es lo que piensa él, y además Racing tiene volantes centrales, tiene en ese puesto, entonces está analizando la posibilidad de dejar el club. Habrá que ver mañana o el jueves cuando se dé la reunión entre Mostaza y Blanco qué es lo que se decide. Lo que está claro es que la dirigencia de Racing no quiere desprenderse de demasiados jugadores, teniendo en cuenta que solamente se puede traer dos. Entonces, de dejarlo ir, quizá lo deje ir en junio, pero no ahora. Pero bueno, si la voluntad del jugador es decididamente partir, mucho más a la dirigencia no le va a quedar por hacer. Y lo de Camoranesi, si se quiere retirar, dejando una mejor imagen, sí. No quiere de alguna manera una trayectoria impresionante terminarla de esta manera. Por la puerta de atrás. Sí, 103 minutos ha jugado en este campeonato. Sumándolos, es un partido y 13 minutos. ¿Sabes que es muy parecido? Realmente muy poco. Por ahora, como se están dando las cosas, es muy parecido a lo de Ayala, lo de Camoranesi. Claro. Viene con una foja de servicio importante, con una carrera increíble, y hoy por hoy la está terminando saliendo por la ventana directamente. Por eso. Sí. Bueno, lo de Ayala es insuperable, salió por la claraboya al baño directamente, sí. ¿No? Pero la comisión directiva está dividida en este sentido. No se sabe qué hacer, si directamente cortar el vínculo ahora, cuando le quedan 6 meses, o darle un campeonato más. Racing carece de mediocampistas que de buen pie, por decirlo más, de alguna manera, y Camoranesi es uno. Más sabiendo que no va a reforzar esa zona, no creo que se arriesguen a quedarse sin un jugador. Para mí se quedan los dos, Battaglia y Camoranesi. Sí, bueno, se va a hacer el intento, calculo. Juani, por lo pronto, es un jugador que es interesante, pero me da la impresión de que arranca de atrás con respecto a otras variables que se hablaron primero. Sí, es que el tema es, ¿a Merlo le interesará traer un jugador de estas características? Sí. Sabiendo que podés traer dos nada más. Para yo mí no. Calculo que no. Si a mí me decís, estamos en el mercado de junio, te digo sin dudar que sí. Y otro tema, Merlo lo conoce, no es por dudar de los conocimientos, ¿no? De Mostaza ni nada de eso, pero conoce a un jugador como Mutu que hace 4 o 5 años ya no está en la parte más alta de su carrera, por decirlo de alguna manera. Sí, está claramente en la meseta de su carrera. Claro, exactamente. Está bajando en lo que es su nivel futbolístico y Merlo lo conocerá, sabe que es de su vida. Yo te diría que no, y no es por esto por criticar a Merlo, porque si te pregunto capaz que a los 20 técnicos del fútbol argentino, ¿cuántos te van a decir que sí? Muy poco. Pueden conocer al mejor Mutu, claro. Al de la Juventus, al de la Fiorentina, no al Mutu de la Hacha. Es que yo creo que de quien habla la mayoría es de la imagen que tenemos del jugador, claro. Y no de la actualidad del jugador. Lo que pasó con Camoranesi y con San. Claro, pero pasa con la mayoría. Con San es el mejor ejemplo de eso. Sí. Todos los que dijeron hay que traer a San, lo dijeron por la imagen del jugador, no por lo que el jugador era en el momento. El San que trajimos nosotros era una boya al lado de el jugador que nosotros pensamos y que a nosotros nos hizo 12 goles. Sí. Es un jugador totalmente diferente. La realidad es esa. Y con Mutu se puede llegar a dar algo parecido, Juani. Sí. Vos que quizás lo estás viendo más jugando sí, en la actualidad. A ver, es que en realidad depende mucho de cómo se mantengan los jugadores, ¿viste? No podés tampoco dar una opinión así porque sí. Como jugador, lo vuelvo a repetir, es un crack. Ahora, hay que ver si en el Ajayo cuánto está jugando, cuánto... ¿Por qué se quiere venir? Porque si vos estás jugando en la primera de Francia con continuidad y te está yendo bien, no creo que quieras venir a Racing. Obviamente sin faltarle el respeto a lo que es Racing para nosotros. Claro, es lo que, sí, es lo que te decía, suena ilógico por lo menos. Sí, justamente. Entonces, me parece un poco raro en ese sentido, pero bueno, viste, hay que ver qué es lo que le proponen al jugador, por qué él se ofrece a venir a jugar a Argentina, o si es simplemente una idea de Olier, porque esa puede ser la otra, capaz que era algo que hablamos, tal vez es simplemente algo para desviar la atención de lo que será un próximo refuerzo que Racing vaya a buscar. Sí, exactamente. Juani, nos vamos a la primer pausa en Planeta Racing. ¿Me haces los honores y mandás vos a la pausa? Bien, con el pedido para Martín Simonovich, a quien le mando un saludo grande, vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing y volvemos con más en conducción del señor Ariel Achito Ludueña, el señor Matías Fernández, Axel Anzoliaga y de la señorita Candela Seifer en la producción. Ya volvemos. Seguinos en Twitter, twitter.com/radio. Es increíble que un amor tan grande como el que sentís puede entrar en tu carnet. Apoyá a tu club, hacete socio y demostrá cuánto querés a Racing. Conocé las nuevas condiciones en www.racingclub.com.ar. Racing Club, el primer grande. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Radio Arroba, Aire 2.0. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Estás sintonizando Radio Arroba. Seguimos en Planeta Racing hasta las 7 de la tarde a través de www.radio.com y a través del FM105.1 para toda la zona oeste. También nos podés escuchar a través de la página www.planetaracingrc.com.ar. Por lo pronto, decir que lo de Mutu lo tenemos que poner entre clips, sí. Que obviamente es por lo pintoresco, por lo que es el nombre, por lo exótico, sí. Es la noticia del día, pero no es la única noticia de la que hay que hablar en el día de hoy. Se abre el mercado de pases, se empiezan a mover ciertas opciones. Yo en lo particular, si a mí me preguntan quién es el delantero que hoy pica en punta dentro de los terrenales que pueden llegar a tener posibilidades en Racing, me animo a decir que es Mariano Pavone, el delantero por el cual mayor cantidad de gestiones y más adelantadas hay. Con esto no quiero decir que el jugador ni está cerrado, ni ahí va a venir a Racing, porque obviamente después tenés los contadores de costillas, sí, que te van a decir, vos dijiste que no, yo no dije nada. ¿Qué es lo que hay que contar? Que dentro de las gestiones que se llevan, porque obviamente hay gestiones que se llevan a cabo, más allá de que Merlo mañana se va a juntar con Blanco, para dar el visto bueno, en algunos casos ya dio el visto bueno, y obviamente para saber el estado de las negociaciones, no es que se van a juntar para decirle, mira, los cinco delanteros son estos y empezamos a hablar a partir de mañana, no. Claro. Es decir, hay inclusive jugadores con los que se está hablando desde hace un semestre. Los que ustedes conocen, Diego Milito, Lisandro, sí, López, Lisandro López por dos en este caso. Más allá de que lo de un defensor quedaría postergado. Lado, sí. Es decir, salvo que, no sé, haya alguna gestión de último momento que haga encaminar algún nombre, sí, lo suficientemente pesado como para no poder desaprovecharlo. Me parece que el sorpresivo buen rendimiento, por llamarlo de alguna manera, de Sabel Hitch y la levantada contundente de los últimos partidos de Ortiz han dejado de lado, si se quiere, la posibilidad de un central, teniendo en cuenta que también está Campi, que si bien es un volante tapón, en realidad naturaleza de central, Cáiz también, habrá que ver qué pasa con Migliónico, Jonathan Cabral irá a la pretemporada, está el chico que vino de Chacarita Espíndola, es decir, hay variantes, si bien Ortiz y Sabri Hitch son claramente los titulares hoy. Sí. Bueno, después. Pero va a haber recambio. Tener recambio, claro. Entonces me parece la posibilidad de un central que se había nombrado con mucha fuerza en un momento, bueno, está empezando a quedar casi descartada en estas últimas horas. Ahora, sí, volviendo al tema de Mariano Pavone, uh-huh, creo que es el único de los jugadores que reúne todos los requisitos. Y además, nueve áreas. Mostaza lo conoce. Que nueve áreas. Que con otros jugadores lo no conoce Mostaza, Darío. Lo cual no es un dato menor. A Mutu no lo tuvo, a Licha López continuidad. No lo tuvo. Claro, tiene continuidad. A Blandi no lo tuvo, a Biatri no lo tuvo. Claro. Es decir, de todos los que se nombra, el único que conoce y que le rindió muchísimo además en Estudiantes es Pavón. Sí, un jugador que, si bien no es titular habitual en el Cruz Azul, es un jugador que ya ha demostrado pergaminos, no solamente jugando en Estudiantes. En River no ha explotado en el nivel que tuvo en Estudiantes, pero tampoco ha decepcionado. En un contexto de River. Sí, es decir, fue el delantero del River que se va a la B. Más allá de que River se va a la B por las últimas tres campañas, se lo recuerda porque el penal errado contra Belgrano. Pero, y en Lanús después terminó River. Claro, eso es lo que iba a decir. Después en Lanús, no es, sí, que se quedó con la mala imagen que tenía en River. Remontó, claro, y sí, hizo grandes goles. Llegó a jugar con Teo también en Copa, sí, Libertadores, ¿era? Sí. Que jugó dos partidos, sí, contra, dos partidos. Botafogo. Sí. Contra Botafogo. Contra Botafogo. Quedó fuera por penales. Un delantero que tiene actualidad, un delantero que tiene muchas de las características que Merlo busca en un centro delantero. Potente para un también, equipo de Merlo. Un jugador que de frente te atropella, que sepa bancar la parada de espaldas si el equipo está parado de contra, que pueda pivotear en el área, que no tenga problema en cachetearse con los centrales del equipo contrario, que sea el primer defensor, sí, del equipo. Desde ese lado me parece un delantero no solamente interesante, sino también un delantero del gusto de Merlo. Sí, además en una edad interesante, 31 años tiene Pavone. Nació, sí, no está retirándose. Está, claro, Mutu y Milito ya tiene 34, es otra historia, pero Pavone nació el 27 de mayo del 82, bueno, tiene 31 años y es una opción bastante potable. Lo que sí, si traes a uno de estos delanteros que estamos nombrando, lo que después no vas a tener es poder de reventa. Si vos traes a Pavone, que tiene 31, juega un año en Racing, tiene 32. Salvo que sea el hecho, pero México también lo puede venir a buscar. Salvo que digas, lo uso un año y claro, venderlo. Digamos, si viene año, hace 15 goles y Racing sale campeón, bueno. Y sí. Definitivamente va a ser positivo ahora. Es como decía Roseto con el tema de los jugadores. A los jugadores lo tenés que vender cuando duele. Claro. No en otro momento. Es decir, en ese contexto sí podés llegar a tener poder de reventa. No es San, claro está. Vamos a ver si viene, qué es lo que puede llegar a hacer en Racing, porque una cosa es cualquier otra camiseta, y ya lo vemos. Sí, sí. Sobran los nombres de jugadores que han rendido en otros equipos sin ningún tipo de inconveniente, y en Racing no. Igual para mí no sería el caso de Pavone. Si bien no rindió, como estábamos diciendo, mucho en River, no demostró que le haya pesado la camiseta a un equipo grande. Sí, estuvo en el peor momento de la historia, claro, de River. En ningún club de lo que estuvo, decepcionó. Claro. Es decir, en ningún... Fue regular o bueno. Claro, ¿no? Ninguno de los pasos que tuvo por ninguno de los clubes de toda su carrera se podría hablar de que Pavone fracasó. Pudo haber estado... El Betis puede ser que digamos algo... En el Betis rindió por debajo de lo que se esperaba, claro, pero no sé si anduvo pero tan... No, pero no, es verdad, fracasó. Pero no un fracaso. Como se suele decir, ¿no? Claro, un fracaso es San en Racing, sí. San en Tigre, San ahora, San mañana, San pasado mañana. Eso es un fracaso. Ayala en Racing es un fracaso. Sí. Regueiro en Racing es un fracaso. Camoranesi hasta ahora en Racing es un fracaso. Es decir... Sí. De eso hablamos, de fracasos. Sí. Claro, no me gusta nada, según mi hombre en el control. Y sí, tiene razón. Lo que pasa es que los últimos jugadores, la verdad que... sobre todo con los de experiencia, hemos pifiado bastante en la política de contrataciones. Después te voy a decir los primeros días del 2014 para Racing. ¿Cómo van a ser? ¿Ah, sí? Sí. ¿Me va a decir eso? Sí. Bueno, pero primero vamos a ir a una pausa en Planeta Racing. Y cuando venimos tenemos más información... de la academia. Radio arroba aire 2.0. Come on. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radioarroba.com. Es increíble que un amor tan grande como el que sentís puede entrar en tu carnet. Apoyá a tu club, hacete socio y demostrá cuánto querés a Racing. Conocé las nuevas condiciones en www.racingclub.com.ar. Racing Club, el primer grande. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Estás sintonizando Radio Arroba. Seguimos en Planeta Racing hasta las 7 de la tarde a través de www.radioarroba.com, FM105.1 para toda la zona oeste y a través de nuestra web www.planetaracingrc.com.ar. También nos podés escuchar a través de las diferentes aplicaciones móviles que tiene Radio Arroba para poder escucharnos. Vamos a escuchar, para aquellos que se perdieron, la palabra de Víctor Blanco. Habló esta tarde y confirmó que Adrián Mutu, entre otros grandes invitados, fue ofrecido en la mañana de hoy. Lo escuchamos. No, la realidad es que nos han ofrecido a Mutu. Es un jugador, la verdad, de muchísima categoría. No lo vamos a descubrir nosotros ahora. Pero bueno, es una de las alternativas que hay, ¿no? Que esté definido nada. Hay varios candidatos que tenemos ahí. Queremos hablarlo primero con Mostaza y ver qué opina él. Últimamente lo que está haciendo no desconozco, por eso voy a empezar a estudiarlo un poquito más y si a Merlo le puede interesar. A mí me parece que el centro delantero es un puesto a reforzar y, bueno, quizá un poco el medio campo, ¿no? Un volante con juego, que hoy creo que es lo que más estamos sintiendo. Milito en este mercado, ¿no? Porque viene una lesión y realmente no sabemos ni cómo está. Después en junio habrá que verlo, pero también tiene 35 años, hay que verlo, hay que evaluarlo, ¿no? Racing con los jugadores grandes no ha tenido buenas experiencias, pero no quiere decir de que se haga un estudio, y si el jugador está, la verdad que es una gloria de Racing y bienvenida sea, ¿no? Ahí tenemos la palabra de Víctor Blanco a través de Teis Sport, en el programa Estudio Fútbol, que se emite todos los días de 13 a 15 a través de la mencionada cadena, certificando que el jugador rumano había sido ofrecido. Obviamente está en cuestión de estudio y esto se va a ver con Mostaza Merlo en el día de mañana. Bastía, porque muchos me preguntan, no fue ofrecido a Racing, ¿eh? Que es un deseo, Merlo. Juan Cruz Olier dijo hoy es que él está seguro que en algún momento, desde que Merlo asumió hasta hoy, habló con el jugador. Pero ofrecido no fue. Hay que decir esto porque después terminan mezclándose. Sí, después hay un montón de nombres que dicen que fueron ofrecidos. Sí, obvio. Puede pasar. Si nombres ofrecidos que haya trascendido, que hablábamos, Jesús Dátolo. O que van a ofrecer. Mutu. Y después jugadores que han sido apuntados. Los delanteros que hablábamos el otro día con Mati, obviamente Lisandro López, Diego Milito, para mí los utópicos, los dejo a un costado porque me da la impresión. Hay un nombre que escuché el otro día en Fox Sport, a ver, lo cuénteme. Dijo Joselito Amado. Guillermo Farré. Sí. Guillermo Farré es un jugador que ha gustado mucho y de hecho se había hecho en el mercado anterior una intentona de traerlo. Sí. Pero en ese momento, si mal no recuerdo, se privilegió a Vargas y después ya no se volvió a retomar la Es un jugador que puede jugar tanto de 5 como de 8, pero no tiene esas características ofensivas. Me gusta Farré, pero claro, no creo que sea lo que necesita Racing. Quizá en junio me gustaría más, pero no. Racing necesita un mediocampista que desequilibre, que mete una asistencia, que tenga gol. Hoy va a buscar un jugador más del estilo de Dátolo. Es decir, es ese el estilo de jugador que está buscando Mostaza. Quizás uno con más tendencia a cerrarse hacia el medio. Dátolo es un poco más extremo, si lo querés. Sí. Por ahí, puede llegar a hacer que traigan un jugador de otra. A mí se me ocurría el otro día, Darío Conca, que descendió en el Fluminense. Sí. Esto no es información, sino mera especulación. Es un gusto, sí. Pero un jugador de esas características. Sí, sí, sí, más desequilibrante. A mí me gustaría un estilo más Centurión, por decirlo de alguna manera. No, no estoy hablando de que vuelva, pero... No, porque de hecho Centurión, si vuelve, vuelve en junio. Muchos me preguntaban qué pasaba con la cuestión Centurión. ¿Qué pasa si vuelve en junio? Racing queda como acreedor del Genoa por 3.200.000 euros. Si esto sucede, y además se queda con el pase del jugador. Bueno. Por esta cláusula famosa de obligación de compra. Creo que fue uno de los mejores negocios de los últimos tiempos. Sí. Si es que llega a volver, nos quedamos con el pase, ¿no? Sí, obviamente. A un jugador que en un momento le podrías haber sacado mucho más. Sí, sí. Pero es lo que dice la situación, cuando dolía venderlo, digamos. Sí. Cuando estaba en su mejor nivel. Es una forma también de, entre comillas, tener plata a cambio no oficial afuera. Porque, digamos, claro, estaba garantizada, sí, es por la compra del jugador. Cosa que no pasó y que es muy probable que no pase porque la actualidad del jugador en Genoa no está ayudando a que se haga uso de la opción de compra. Si llega a volver, o sea, no solo los derechos federativos, sino que también los económicos. O sea, los podríamos revender de vuelta, sí, y ganar más plata. Sí. O sea, por eso, si llega a volver y Genoa paga lo que debe pagar... Creo que es un negocio redondo. Sí, lo sabíamos todos cuando se fue que no iba a tener continuidad. Por lo menos los primeros 6 meses. Que le iba a costar. No es una liga fácil y menos para un jugador de las características de él. Sí, sí, totalmente. Tengo los primeros días de Racing. Lo que será el 2014. A ver, cuénteme. El 3 de enero, viernes 3 de enero, volverá a los trabajos, como ya habíamos dicho ayer. Las prácticas serán en Avellaneda hasta el martes 7. Y ese día, el martes 7, bien temprano, Racing va a viajar a Tandil, donde permanecerá hasta el 20. El viernes 3, el día que vuelve, la práctica será a la tarde. El 4 y el 5 habrá un solo turno, después se decidirá a la tarde o a la mañana. Y el 6 habrá doble turno, el 6 de enero, por la mañana y por la tarde, obviamente. El 7, bien temprano, Racing viajará a Tandil y se hospedará en el Amaike Hotel Golf and Spa de esa ciudad. ¿Me puede decir de vuelta dónde va a ir el equipo de Racing? Amaike Hotel Golf and Spa. Está claro, porque usted se dedicó al periodismo deportivo y no a la locución. Sí, sí. Está más, bueno, que claro. En ese lugar va a estar. Pero el otro día vi una foto. Ese lugar. El otro día vi una foto del hotel Amaike, para decirlo de alguna manera. Porque golf no, nunca entendí. Porque tiene una cancha de golf, básicamente. Sí, pero Racing no la va a usar. Pero bueno. Bueno, pero sigue así. Siendo golf and spa. Claro. Racing puede no usar el spa y el hotel sigue siendo golf and spa. Puede jugar al fútbol. Puede jugar al fútbol, que también se emite con mucho éxito a través de Radio Arroba. Vi una foto en Twitter, no sé si la vieron, y es impresionante el lugar, ¿eh? La verdad, por lo menos de afuera, es impresionante donde va a estar. Sí, sí, sí. Del 7 al 20, como decíamos, no demasiado días, 2 semanas, pero va a estar allí. Y bueno, los amistosos de verano, lo que veníamos diciendo también los otros días. El 13 contra Independiente, le pongo un asterisco porque después vamos a decir algo de este partido, y el 21 contra Newell's. Es decir, que después del partido contra Newell's vuelven a Buenos Aires. Exactamente. Se viene el abandono. Los dos en el Minela de Mar del Plata. O... Eso, por eso te quería decir, porque hay gente Independiente que no quiere que se juegue el partido, o en todo caso, si se juega, que sea sin público. Por eso está en duda hasta el partido del 13 de enero. Va a perder a la organización del torneo de Mar del Plata, básicamente, porque Independiente se le canta. Claro. Pero la televisación igual va a seguir existiendo. Pero... Creo que lo que más le interesa. Sí, en realidad sí. Es por eso que se juegan directamente, claro, esos partidos. Se juega mayormente por la televisión. Pero bueno, por esta cuestión de que Independiente está en la B Nacional y puede llegar a haber cargadas de por medio, que la gente de Racing ya se sabe que va a ir mucha gente a ese partido y demás. Bueno, la intención de Independiente es suspenderlo o por lo menos jugarlo sin público. Habrá que ver. Falta más de un mes todavía para que el 13 en el Estadio José María Minera de Mar del Plata se dispute el partido o no. Pero lo cierto es que con el correr de los días se va a decidir si este pedido de Independiente te prospera o si el negocio una vez más termina ganando y se termina jugando el partido. Que es lo más probable que termine sucediendo. Sí, sí. Pero la verdad que no me parece bien. Es decir, me parece que una forma de, me parece que el mensaje que da la dirigencia Independiente no es bueno, porque la primera medida que tenés que tener para desdramatizar la violencia del fútbol es justamente no alentarla. No, sí, alentarla, porque vos, si estás diciendo no, porque nos van a gastar, es decir, ya es una batalla perdida si arrancamos así. A ver, ¿River y Boca jugaron cuando River estaba en la B Nacional? Dos partidos, si no me equivoco. Y bueno, ¿por qué no se puede jugar Racing Independiente? No entiendo. Y porque quizás chapearon tanto con que nunca descendieron que tener que mostrar ahora la otra cara, tener que poner la otra mejilla, es como que no les gusta. Pero sí, bueno, cosas que son aparte. Más sí, allá de historias y cosas que podés ver en el canal Volver, pero en la actualidad, la realidad es que en la actualidad lo ves a Montenegro, que le dicen Harry Potter, en HD, y si él es Harry Potter, olvídate. Por eso, pero si, repito, si River Boca se jugó y tiene más gente que Racing y que Independiente, ¿por qué el Clásico Avellaneda no se puede jugar en Mar del Plata en este caso? Por intolerancia. Por falta de poder bancársela, porque la realidad es que hay que bancársela, así como en su momento Racing se bancó la situación de tener que irse al descenso. Que lo mandó la AFA, porque Racing no se iba. Hicieron sí, los promedios. Sí, hicieron los promedios a partir de ahí. Y se fue. Se tenía que ir River al descenso de ese campeonato. Bueno, después de eso, el tiempo termina poniendo todo en su lugar y lo manda River al descenso de vuelta, como correspondía. Y también a los que miraban de arriba y decían lo grande nunca desciende, bueno, le terminó pasando lo que le terminó pasando, y ahora juega con Villa San Carlos y Patronato. Cosas, Patronato te juega. Y te terminan rogando a Dios para poder sumar un par de puntos. El gol de Vidal se gritó como, no sé, el de Percudani en la final del 83. Dicen que de vestuario visitante hubo mucho festejo. Sí. Sí, vi mucho público neutral en Patronato el otro día. Vos sabés que es una vergüenza eso, porque ¿por qué algunos equipos pueden llevar público neutral y entre comillas y otros no? Sí, sobre todo, escuchame, tengamos en cuenta San Lorenzo que llevó un par de changuitos a Liniers, te lo tienen que dejar dando con la posibilidad. Cuando Racing jugó en Bahía Blanca, ¿había público neutral? Cuando jugó en Santa Fe con Colón, digamos, si no puede Racing, ¿por qué pueden otros equipos? Bueno, es una discusión larga. Uh-huh. Es una parte más del mamarracho que es el fútbol argentino, y en este caso había hinchas de Independiente allí festejando. Sí. Es más, un jugador de Patronato de una jugada que erra un gol Independiente, como que sí, se sorprendió, que pero miró a la tribuna como diciendo que ¿por qué dijeron no entiendo? Cuando ya saliste a la cancha ya sabía, ves el recibimiento de Independiente y demás, lo que sí, no había camisetas de Independiente en la tribuna, porque no se puede. Porque pero tampoco las usa cuando van a la cancha de local, entonces imagínate si la van a usar de visitante. Miró como sorprendido, como diciendo esto, ¿para quién gritan? Y bueno. De hecho, usan unas que son muy buenas, que son, se disfrazan de butaca. Son sí, muy buenas. Y vos lo ves, están todos disfrazados, y podés decir, no, la cancha está vacía. No, están disfrazados de butaca. Ustedes no saben entender. Pues todos te dicen, no. Para que parezca no, más lindo el claro, estadio. Claro, dicen, no, no, la cancha, pues son cagones. No, no, van disfrazados de butaca. Gente original, viste, así como poner la liga alemana, te mostraban todos esos mosaicos hermosos que arma la gente. Bueno, ellos te muestran y se disfrazan de cancha. Entonces vos ves el mosaico y ves en su gloria a la gente tan buena y seguidora de esa institución de Avellaneda. Por lo pronto, hay que decir que hay que poner también en un clipcito lo que pueda llegar a pasar con el partido con esta gente, con los recién descendidos. Sí, sí, habrá que ver por eso qué es lo que se decide, si se termina jugando el partido o no. Y si se llega a suspender ese partido, qué vueltas puede llegar a ver, porque Racing me imagino que querrá jugar los dos amistosos, si no contra Independiente será contra otro. Pero contra Newell's, el otro el 24, si mal no recuerdo. Claro, pero 21. Lo que digo, gracias, que Cande. Por 21, pero lo que digo es que si esa fecha queda truca de alguna manera, no se juega ningún partido, Racing va a tener que organizar un partido con otro equipo. Sí, igualmente siempre en el verano se juegan partidos entre semana contra equipos regionales. Había llegado que Merlo tenía intenciones de jugarlo con suplentes ese partido. ¿En Independiente? Sí. No estaría mal, te digo. Sí, porque puede perder 4-0 y te quiero ver, ¿no? Pero el riesgo era grande. Perder con los titulares contra un equipo de Nacional B. Sabés que Mostaza es hombre de cuidar casi tu clásico el equipo. Ciertas cuestiones, aparte es un partido que se juega a 4 días de arrancar el primer doble turno. Sí. No, más no, duro que Mutu. Sí, más duro que Mutu hoy. Te imaginás que no sé de qué tipo de dureza hablaba, si la de 2010 o la inactividad. Que tiene por la inactividad. No, me refiero a la inactividad. No hablaba de la de 2010. No. De la de 2004 tampoco. No, para nada. Ah. Sino de, claro, de este mes sin poder jugar en el poderosísimo Ajaccio de Francia. Hay que ver qué es lo que termina pasando con Independiente y con este equipo de Racing que vuelve a entrenarse el 3 de, sí, de enero. Sí, va a tener presencia de juveniles. Sí, sí, agregan a 3 juveniles a pretemporada, algo que me parece realmente una buena decisión de Mostaza. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Mostaza no es un habitual promovedor de valores juveniles, sí, promotor, perdón. El hecho de que lo haga demuestra una evolución, por lo menos, en lo que fueron sus 2 ciclos anteriores. Sí, igual sí, también acá participa la directiva, ya que les va a firmar los primeros contratos profesionales. Obviamente sí, va a ser su primera pretemporada en el club. Los 3 juveniles, hablamos de sí, Jonathan Cabral, Vareiro y Guillermo Auche, uno de los jugadores que más está destacando en la reserva en los últimos años. Y Vareiro es un lindo proyecto. Un central, Cabral, un mediocampista Vareiro y un mediapunta, por llamarlo así, Guillermo Auche. Exactamente. Jugadores que pueden llegar a darle por lo menos mayor cantidad de variables. Seguramente en www.planetaracing.rc van a estar viendo los perfiles de los jugadores. Pues nosotros, en la medida que los jugadores se van sumando al plantel profesional, empezamos a contarles a cada uno de ustedes quién son cada uno de ellos, porque tenemos gente que cubre las inferiores normalmente, gente que va al predio y que puede contar y dar referencia de quién es cada uno de esos jugadores. El selectivo el 5 de enero volvería a entrenarse también. Sí. Pero todavía no está determinado, mejor dicho, confirmado dónde puede llegar a ser la pretemporada del selectivo. Se especulaba con que podía ser en el Tita, con algunos esporádicos viajes y amistosos programados para el equipo de Radaelic. Se va a estar pensando en estos días cuando se termina de confirmar. Lo había contado ayer, lo repito hoy una vez más y renuevo mi invitación a que vayan a la muestra en la sede de Avellaneda, piso 3. La verdad, muy lindo. Muy bueno, ¿eh? Sí, hay un documental muy bueno, inédito también, exclusivo de la muestra de la historia de Racing, con muchos testimonios que están muy buenos. Van a encontrar curiosidades. Obviamente van a estar presentes las copas, camisetas históricas de Racing, algunos recortes, una recreación de la oficina donde se inauguró de una manera u otra el Racing Club. Pasó de ser Barracas al Sud a sí, ser el club que conocemos hoy en día. Ahí está las antiguas actas de Racing. Van a ver un material inédito y que tiene tan buen suceso hasta ahora que es muy probable que se repita a través del tiempo y que ya sea una costumbre. En lo particular, y lo vamos a hablar con la gente de Paso a Paso, que va a estar seguramente mañana o pasado en los estudios, tenemos una idea que va más allá, pero que la muestra sería la piedra fundamental de algo que tengo como idea y que lo vamos a tratar de llevar a cabo más adelante. Pero me parece muy bien. Si vos querés tener en claro quién sos, saber de dónde venís. Y la muestra en eso ayuda muchísimo a resembrar esa identidad que en algún momento se perdió. Sí. Porque la realidad es que Racing está muy lejos de ser lo que fue. Y inclusive la mentalidad del hincha de Racing ha mutado demasiado respecto a lo que ha sido en otro momento. Sí. Además, me han dicho que hay muchos objetos que han prestado los socios, se han acercado y han colaborado para la muestra, y eso es interesante también porque y ya se está más al club. Y ya se está recabando lo que viene para la muestra del próximo año. Si ya bien, se están recabando nuevos materiales para poder hacerla mucho mejor, más grande, más completa. Obviamente con mayor variedad de en lo que tiene que ver con lo que te puede llegar a presentar. Ya hubo muchos socios que se han contactado con la gente de marketing para aportar nuevas cosas, y la verdad que puede llegar a quedar algo muy completo y muy bueno para el hincha de Racing. Pero ojalá. Lo que hay ahora está muy bien armado. Felicito a la gente de marketing, a Pablo Ruiz en particular. Es una muy buena forma de festejar los 110 años de la institución. Ojalá esto termine con un museo dentro de 3 o 4 años, ¿no? Que es el anhelo mayor, el más difícil también de lograr, está claro. Pero estaría buenísimo que Racing tuviera uno. Lo tiene Boca, lo tiene River, lo tiene Argentinos. Y bueno, esperemos que Racing pueda llegar a tener su museo en unos años. Cuesta mucho, pero esperemos que sea el paso previo, como decíamos recién. Es cierto. Y si hablamos de marketing también, pudieron escuchar en la tanda esta nueva resolución que tiene que ver con una nueva campaña de socios del club, en este caso locutada por un amigo de la casa, el chino Leunis, que va a buscar recuperar muchos socios. De hecho, por ejemplo, vos antes tenías que pagar 900 pesos para reasociarte, hoy eso quedó totalmente sí, condonado. Si ves un año o más, ya es gratis la red. Exactamente, lo que pagás, si tenés el carnet viejo y tenés que retirar el nuevo, son 30 pesos claro. del carnet. Pero no hay que pagar una reasociación y la verdad es que es una buena oportunidad para todos aquellos que dejaron de ser activos, de volver al club. El club los necesita a todos y la verdad es algo que cuando Blanco asumió fue una de las primeras cosas que humildemente y de este pequeño lugar en el Twitter lo planteamos y de hecho Blanco me acuerdo que nos había contestado que se estaba hablando del tema y que la idea era retomar la campaña de socios sí. y el hecho de que se haya cumplido con la palabra en lo particular lo aplaudo, lo felicito y espero que se magnifique, porque la realidad es que no hay recurso más importante para el club que la cuota social. Sí. Y es una buena invitación que pase esto. Así como marcamos cosas que están mal hechas, me gusta también marcar esto. Sí, otra noticia positiva para Racing en los últimos días fue la inauguración de una nueva cancha del predio Tita Matiusi. Sí. La cancha número 5 en el predio Tita significó, bueno, se hizo un evento allí que significó el cierre del año para el fútbol amateur. Asistieron cerca de 200 chicos, tanto de Buenos Aires como de otras provincias. Así que, bueno, la quinta... Es sintético, ¿no? La cancha. Sí. Hubo firma de autógrafos de celebridades, ¿no? Sí, sí, como Iván Pillú. Iván Pillú, por estuvo Gastón Campi también allí hablando con los chicos. Así que, bueno, la quinta cancha, en este caso, para el predio Tita, algo lo que se venía trabajando hacía bastante y se concretó en los últimos días. Y el año que viene se viene hockey a Racing. Nos va a estar contando a la gente de paso a paso lo que tiene que ver con esta actividad. Sí, a partir de este mes ya empiezan a abrir sí. la actividad para que se vaya acercando gente. Y bueno, vamos a ver qué sale y esperemos que sea todo productivo para ya el año que viene arrancar. Se viene también... Es un deporte que atrae mucho socio, mucha gente. Mira, por lo que tengo entendido, estadísticamente es el segundo deporte con más crecimiento en los últimos 5 años en el país, el hockey. El boom, las leonas, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y el handball este año, hay que aclarar que mucha gente se acercó, la verdad que... Al estadio Germán Lorenzo, al cilindrito Germán Lorenzo. La verdad que me está gustando esto de que se reivindiquen los deportes amateur y los que no estaban también en el club. Sí, también va a haber prueba de jugadores de futsal. Sí. Para estas fechas, lo cual también va a venir bien. Es un momento de mucha renovación. Habíamos contado y hablamos con uno de los referentes que hubo renovación. Sí. Se terminó el ciclo de varios históricos. Primero Ignacio Santos, después Diego Leston, jugadores como el Mago Ares. Es decir, hay una renovación en Racing y está bueno también ser partícipe de ello. Obviamente lo del hockey lo va a estar contando más ampliamente la gente de paso a paso en esta semana, la última de Planeta Racing Radio en el ciclo 2013. Matías Fernández, antes del cierre, ¿tiene que mandar algún saludo, alguna cuestión, un social? ¿Algo? Saludos a mi familia y a mi novia. Muy bien, siempre ahí marcando tarjeta como corresponde. Sí. ¿Se va a Plaza de Mayo ahora? Tengo muchas ganas. Tiene muchas ganas de pasar. La verdad que lo estoy pensando seriamente. De pasar por ahí. Can Decipher, obviamente, al club de fans, al Can Decipher FC, que lo pueden encontrar en Facebook. Ponen Can Decipher FC y van a encontrar unos 700.000 me gusta, una cosa así. Ah, bueno. No señor, sabía. Arroba el Pola 90. Sí, aprovecho para mandarle un saludo a Santi Ramírez que... Lo voy a ver en un ratito. Sí, que quiero que venga un ratito la radio antes de que termine este ciclo, por lo menos. Sí, vamos a tratar de tenerlo a quien fue uno de los columnistas más vitoriados del ciclo en Deport Box en estos días en Radio Arroba. Lo voy a ver en un ratito porque voy a estar presente en los estudios de Racing Sport. Ese no va a ir a Plaza de Mayo. A la noche. No, es un acérrimo opositor. Me da la impresión de que a Plaza de Mayo... Salgo a tirar una bomba de hoy. No le va a pasar ni cerca. Claro. Me da la impresión. Sí, igual aclaremos que está a favor de la democracia, ¿no? Sí, no, totalmente. Sí. Simplemente. A propósito, los 30 años no dijimos nada. Obviamente es una celebración que para mí, en este momento, en este contexto, debió suspenderse por una cuestión de respeto, pero bueno, se está en todo el derecho a celebrar también si se quiere. Señor Axel Anzoliaga, además de a Ramírez, ¿le quiere mandar un saludo a alguien? No, nada en especial. Un saludo a todos. ¿No? a todos los oyentes, a ustedes en la mesa, al operador de siempre, fiel operador. Sí. Más allá de que tenemos algunos cruces. El señor Náufrago, que la verdad que siempre está con nosotros. Y a ustedes, y a Germán Lorenzo, que bueno, hoy no pudo venir, pero ayer estuvo presente. Pero estuvo presente, siempre está presente cuando vengo yo. Hay que decir, es raro, que para mí son la misma persona. Estamos peleados, hay que asumirlo y bueno, lo que pasa es eso. Por lo pronto, saludo también para la turca de zona oeste, que nos está escuchando por el éter. Terminamos la edición del día de hoy de Planeta Racing Radio a través de www.radioarroba.com, www.planetaracingrc.com.ar. Las cosas que hay que ver son increíbles. Nos encontramos en el día de mañana, 18 horas, a través de FM105.1 y Radio Arroba. Y acordate, para vos, a vos te lo digo, mirá, así, a vos. La confianza no se compra, se gana.